niño abre los ojos y por primera vez mira este mundo que gira alrededor de sí mismo y del sol que con calor abriga. Estos días de reflexión, reflexión que me inspira y me motiva a crear una canción. Hey, una canción que habla de amor o de rencor, pasión, valor, visión, honor, razón, dolor, unión. Canciones de protesta, de propuestas o respuestas, canciones que toquen puertas, canciones de evolución. El tiempo pasará, nuevas guerras empezarán, la felicidad llegará y con lágrimas terminará. La historia se reescribirá, mis canciones se olvidarán, otras criaturas nacerán, mejorarán y empeorarán. Un viejo a solas sintonizando un recuerdo, un deportista bajo la lluvia corriendo, un hombre enfermo desahuciado sonriendo, una pareja a la orilla del mar se besa anocheciendo. Porque esto escribo solo sé que algo me lo pide. Porque esto escribo solo sé que algo me lo exige. Un pueblo calle, una injusticia se comete. Dos naciones batallan para probar quién es más fuerte. Un diciembre, un enero, una religión, un credo. Un rico, un pobre, un blanco, un negro, un loco, un cuerdo, cancerbero. Idiomas, monedas, gobiernos, fronteras, océanos, desiertos, selvas, bosques, cordilleras. Nacer y crecer, reproducirse, fallecer, dormir, comer, escuchar, ver, tocar, probar, oler, olvidar, conocer, descubrir, estar bien, alcanzar, o está mal, o está bien. Dedos señalándome, lengua criticándome, espalda brindándome, obtusos envidiándome, buenos oyentes conmigo, apoyo de mis amigos. Sí, es vida lo que escribo. Es vida lo que escribo. Es la vida lo que escribo. Porque esto escribo solo sé que algo me lo pide. Porque esto escribo solo sé que algo me lo exige. No más odio, no más hambre, no más ambición. No más desigualdades tontas, no más división. No más llanto, no más guerra, no más muerte y más vida. Más vida, más vida, hey. No más fundamentalismos, no más opresión. No más ignorancia en pueblos, no más exclusión. No más hambre, no más muerte, no más guerra y más vida. Más vida, más vida, hey. Todas mis canciones se llaman vida. Todas mis canciones se llaman vida. Todas mis canciones se llaman vida. Al menos hasta que la muerte me muestre la salida. I just can't understand.